Pedalea Conciencia, episodio 9. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia. Espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma con la bicicleta, practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Hoy es martes 28 de agosto del año 2018 y como sabéis estamos pues ya metidos en plena vorágine de la Vuelta a España, así que el programa de hoy va dedicado a todas aquellas personas que acuden cada etapa a animar, a transmitir su energía, su pasión a todos esos corredores que están participando. Me ha parecido una bonita dedicatoria, así que bueno, para todos vosotros, aquellos que os desplazáis a ver las carreras, tanto si es Vuelta a España o bueno, la que sea, pero bueno, en particular, ya os digo, como coincide ahora el tema de la Vuelta a España, pues para todos vosotros va dedicado este programa. Y como siempre, invitaros a que os deis una vuelta, echéis un vistazo a la web, a pedaleaconciencia.com, ya que si os suscribís al newsletter os vais a poder descargar gratuitamente la guía de entrenamiento, pensada principalmente pues, para personas con un nivel bajito, gente que está comenzando o gente que está ya ciclista desde hace mucho tiempo. Pero bueno, si tu nivel es otro, no está de más que oye, le eches un ojo. Ya te digo, solo te va a costar 30 segundos, lo que es poner tu nombre y tu email y registrarte. Y bueno, en todo caso, pues vas a encontrar un blog con bastantes y diferentes artículos. Pásate, échale un ojo y si tienes cualquier duda, cualquier comentario, tanto vía email o en los propios comentarios de la publicación, pues bueno, lo comentas y estamos en contacto. Y ahora sí, voy a comenzar con lo que es el tema del programa, lo que le da título al programa de hoy, ese contenido que creo que va a ser interesante que conozcas o que al menos escuches mi punto de vista, ¿no? Antes una cosilla, voy a intentar que el programa de hoy no se extienda más allá de los 20, 25 minutos como mucho. Y bueno, debo haceros una confesión, aquí hago, bueno, aunque no me veis, estoy aquí de rodillas un poco lamentándome y bueno, más que en sí por el tiempo de no querer que se alargue mucho el programa porque os aburra, que yo sé que da igual que llegue a los 35 o 40 minutos que lo escuchéis hasta el final, el tema es que aunque estoy de vacaciones esta semana y a priori podría parecer que tengo más tiempo para dedicarle a esto, pues la verdad es que no. Al final, esta semana de vacaciones es una semana que la preparo con bastante ocio para mí y para mi familia. Estamos rodeados de las fiestas de donde vivimos o de la residencia donde vamos, de donde vivimos y de otros lugares, ¿no? De nuestro pueblo de veraneo y todo esto. Y la realidad es que nos quedamos sin tiempo entre que nos juntamos con familia, con amigos. Pues bueno, ya os digo, estas partes de ocio familiares, pues la verdad que me dejan con el tiempo muy, muy justo. Así que, bueno, pues debido a esto voy a intentar hacer un programa muy, muy al grano, muy con un objetivo muy claro, muy definido. Voy a intentar no perderme por las ramas, aunque ya sabéis que es algo que me caracteriza y que, bueno, que estoy intentando corregir. Pues ya os digo, voy a ir muy a lo que es el tema y a ver si consigo que esto no pase de 20 minutos. Vamos a ver si lo consigo. Y una cosa muy importante, aprovechando que estoy de vacaciones, me he puesto un pequeño reto, porque he intentado hacer memoria y bueno, no recuerdo más allá de 4, 5, no sé si 6 días sería ya el límite, bueno, pues montar tantos días seguidos en bicicleta. Ojo, no se trata cada día de salir a fuego, a exprimirse al máximo, a hacer todos los días rutas de 4 o 5 horas, no. Se trata simplemente de salir todos los días a pedalear entre al menos una hora y cuarto, hora y media y de ahí en adelante. Entonces, bueno, me lo he puesto como un pequeño reto personal, ya os digo, porque ahora justamente no estoy entrenando, no estoy preparando nada y simplemente es algo, pues es un poco para conservar la forma, para un poquito también para controlar el tema del peso, que ahora pues con las vacaciones es un tema que se come más de la cuenta, bueno, como digo yo, guarreamos más, o sea, es decir, tomamos comida, comemos más tiempo fuera de casa, con bueno, pues, productos, bebidas de estas muy calóricas, bebidas azucaradas, que que bueno, que no es lo ideal, pero bueno, en cuanto sales de casa, pues se, un poco esta vorágine de estar fuera de casa te invita pues a tomarte más cositas, comer más de la cuenta. Entonces, bueno, un poco con este objetivo de mantenerme en forma, de controlar un poco el aumento del peso y sobre todo y principalmente de pasármelo bien, pues me he dicho, bueno, voy a encadenar 9 o 10 días seguidos sin ir a trabajar, voy a intentar estar estos 9 o 10 días montando de manera seguida, aunque sea el día que menos, una hora, hora y cuarto, y disfrutando un montón, eso sí, siempre controlando los esfuerzos, pues eso, intensidades moderadas para poder, eso, poder hacer este, bueno, vamos a llamarlo reto, para poder hacer esta propuesta personal que me he marcado sin riesgo de lesiones o sin riesgo de acabar pues con una fatiga excesiva, pues bueno, pues es lo que voy a hacer. Ya os contaré la semana que viene si lo he conseguido y cuáles han sido mis sensaciones. Y ahora sí, porque llevo ya, pues eso, más de 5 minutos de, vamos, sí, casi 7 minutos de programa y no he empezado con lo del tema y este objetivo que os decía de menos de 20 minutos, como veis, me vuelvo a enrollar como siempre y no voy a ser capaz de cumplirlo. Venga, voy a centrarme y comienzo a entrar en materia lo que creo, o la parte que creo que os va a interesar y os va a gustar escuchar. Bueno, pues pensando, la verdad que ya os lo he comentado alguna vez, voy anotando temas que me parecen interesantes sobre los que tratar. Hoy, hasta casi el último momento, no tenía muy claro sobre qué hablar y de repente, bueno, ha sido esto que se te enciende la bombilla, ¿no? Tienes ahí una pequeña iluminación y ya se me ha ocurrido sobre qué quería hablaros hoy. Y bueno, la verdad que igual me he ido unos meses atrás y he visto, vamos, he recordado que tenía escrito un artículo hablando un poco sobre la seguridad, nuestra seguridad cuando montamos en bicicleta, tanto en bici de montaña o bici de carretera. Y es un tema de seguridad, no sé si calificarlo o si lo haré de manera correcta al llamarlo de seguridad indirecta. Es porque, bueno, se trata de conseguir que cuando salimos a montar en bicicleta, otra persona que se queda en casa, pues un familiar, nuestra pareja, un amigo, nuestro compañero de piso o compañera de piso, bueno, pues que sepa en todo momento dónde vamos a estar, ¿no? Al final, que alguien conozca por dónde salimos, si nosotros tenemos cualquier pequeño percance que nos retrasa en el peor de los casos, hemos tenido una caída o algo similar, pues bueno, que alguien sepa la ruta que íbamos a hacer, por dónde íbamos a pedalear, pues bueno, pues puede ser de ayuda si nos tienen que ir a buscar o si tienen que dar aviso a algún servicio de emergencias. Entonces, por eso os digo que es un tema de seguridad. Entonces, bueno, cuando esto al final a lo que quiero llegar es que se trata de que como rutina, siempre que salgamos a montar en bicicleta, deberíamos informar a alguien, hombre, obviamente que si vives solo, no tienes posibilidad de comunicarte con algún amigo o algún familiar, pues no lo vas a hacer. Pero vamos, creo que en la mayoría de casos, pues todos tenemos al menos una persona a la que le podemos dejar, por así decir, nota, le podemos dejar aviso de las zonas por las que vamos a montar. Cuando lo hacemos en bici de carretera, pues resulta más sencillo, porque sería algo parecido a cuando indicamos a alguien el camino para llegar a cierto lugar. Pues bueno, pues si sales del punto A, tienes que pasar por el punto B, después por el C, después por el E, para finalmente llegar al lugar del destino. Entonces, pues no sé, imaginaros que vivís en la zona de Madrid, en la zona centro, y vais a hacer una ruta hacia la Sierra de Madrid. Pues podéis decir, pues bueno, pues de Madrid voy a llegar a Tres Cantos, de Tres Cantos a Colmenar Viejo, de Colmenar Viejo a Soto del Real, de Soto del Real a Manzanares, y voy a volver por el mismo camino. Pues bueno, pues ya esa persona a la que le habéis dejado esa escaleta, o bueno, mejor dicho, ese. Lo que es esa ruta, ¿no? Esa programación de vuestra ruta, pues bueno, si ve que no llega y tal, a unas malas, ¿no? Bueno, esto a lo mejor es ponerse ahí un poco trágico, pero sabría en qué zona buscaros, o si tiene que dar aviso de que alguien os vaya a buscar, pues puede decir, mira, no sé exactamente dónde está, pero sé que iba a pasar por esta ruta, por este camino, por estos diferentes lugares, así que vamos a buscarle por ahí. Esto se podría llevar al mismo caso de la bici de montaña. Cuando salimos en bicicleta de montaña, pues podemos decir vamos a pasar por aquí, después por allí, seguidamente por este otro lugar para llegar hasta aquí y volveremos por este otro. ¿Qué ocurre? Que cuando montamos en bici de montaña, lo habitual es que, pues eso, tomemos caminos y esto complica un poco la situación, porque si bien por carretera normalmente pues tienes una o dos alternativas para llegar a un diferente lugar, en bicicleta de montaña, pues dependiendo de todos los caminos que nos encontremos, es más complicado. Además, alguien puede coger su coche y aunque no conozca la zona, se va guiando por los carteles, ¿no? Por la señalización para llegar a los diferentes puntos. Pero por caminos esto resulta casi imposible. Así que en bici de montaña tenemos un hándicap. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues bueno, desde hace quizá un año o 9 meses, WhatsApp, la popular aplicación de mensajería que estoy seguro que casi todos tenemos en nuestros teléfonos móviles, pone a nuestra disposición una herramienta que se llama compartir ubicación en tiempo real. Se accede allá de manera muy sencilla, o sea, desde cuando estáis escribiendo y veis el iconito este es como una especie de clip, que cuando queréis compartir una foto o otro elemento, pues bueno, accedéis a través de ahí, pues en la opción de ubicación, pues la primera cosa que os encontráis una vez dentro de este menú es compartir ubicación en tiempo real. Bueno, pues si lo hacéis de esta manera, mientras montamos en bicicleta, vais a poder estar localizables. Esto lo bueno que lo podéis compartir con una persona o con un grupo, de manera que si tenéis no sé, un grupo familiar, pues lo podéis compartir por ahí. Esto, si sales acompañado, ¿es importante hacerlo? Pues sí, y va a venir muy bien. Pero es que si además sales a montar en bicicleta solo y sobre todo en bici de montaña, bueno, pues yo creo, vamos, yo para mí es algo fundamental. Yo es una práctica que llevo ya varios meses desde que lo descubrí, desde que me lo enseñaron. Gracias, Gerson, por este truquillo que fue este chico, este compañero, este amigo, el que me lo enseñó. Pues bueno, desde que lo conozco, lo utilizo muchísimo. Además, pues bueno, pues intento siempre salir acompañado, porque bueno, al final te lo pasas mejor, charlas con la gente y tal. Pero bueno, mi realidad es que muchas veces me veo empujado a salir solo por temas de horarios, por temas de conciliación familiar o laboral. Y bueno, la verdad que esta opción no se me olvida nunca. Salir de casa, activo mi GPS, después voy a WhatsApp y comparto mi ubicación en tiempo real con mi pareja, con mi mujer. Y bueno, y de este modo, pues bueno, en caso de que me pase algo, si ven que llega la hora y no llego, pues bueno, pues lo pueden mirar y bueno, y sabrían en todo momento dónde estoy, de manera que bueno, si hay que avisar a alguien o tienes que ir a algún lugar, pues tienes esta posibilidad, esta facilidad. Así que os invito a que si no lo hacíais, lo empecéis a hacer. Me parece algo importante estar localizables mientras montamos en bicicleta. Y nada, si queréis ampliar un poquito de información sobre esto, hace unos meses escribí un artículo hablando sobre ellos. Lo voy a dejar en las notas del programa para que podáis verlo fácilmente, pero en esencia es esto que os cuento. Además, en este artículo hablo sobre, bueno, otras aplicaciones otras funcionalidades o otras maneras de utilizar el tema de la ubicación en tiempo real, no solo de cara a la seguridad, sino bueno, pues si estamos participando en una marcha cicloturista o en una carrera, bueno, pues también se le puede sacar partido a esto, pues eso, para que la familia nos pueda ir a ver a ciertos puntos de por donde vayamos a pasar y todo esto. Pero vamos, ya os digo, hoy quería focalizar y centrar el programa en su uso aplicado a la seguridad. Y es esto que os comento. También deciros que, por ejemplo, aplicaciones como Strava, yo uso Strava para registrar mis actividades y bueno, la verdad que los ciclistas creo que es la aplicación mayoritaria. Si no recuerdo mal, es bajo pago, o sea, es una parte premium de Strava, hay que pagar por ello, pero tenéis también acceso a una herramienta que se llama el Beacon, y esto también os permite compartir vuestra ubicación en tiempo real. Yo hace tiempo que, bueno, hace como cosa de un año, año y medio, sí que estuve unos meses probando la parte premium de Strava. Ahora en estos momentos ya no lo considero necesario por otras herramientas que tengo, ¿no? A la hora de procesar los entrenamientos, bueno, de descargar los entrenamientos al ordenador u a otra aplicación y verlo, pero bueno, en aquel momento sí tenía Strava Premium. Y bueno, la verdad que intenté utilizarlo alguna que otra vez y ciertamente no me funcionó muy bien. Supongo que sería más problema mío que de la aplicación, pero bueno, ya os digo que la sencillez que ofrece WhatsApp pues yo creo que no lo ofrece ninguno, sobre todo porque también sé que hay otras, ahora mismo no podría deciros el nombre porque no lo sé, pero sí que me han comentado, pues esta aplicación también hace lo mismo y esta otra también. ¿Qué ocurre? Que son aplicaciones extra que os debéis descargar y que debéis instalar en los teléfonos móviles. Cuando WhatsApp, ya os digo, yo creo que el 99,9% de las personas que vais a escuchar esto lo tenéis instalado y bueno, pues eso no requiere llenar vuestro móvil de más aplicaciones, ¿no? Entonces, aparte que es muy sencillo utilizarlo. Así que bueno, yo si tuviera que hacer una recomendación, aunque no me paguen por ello, obviamente, pues os diría que utilizarais WhatsApp. Y bueno, otra utilidad que podríais darle a esto, que bueno, aunque tampoco quería enrollarme mucho en esta parte, porque como os digo, ya viene en el artículo este que escribí y que os invito a que echéis un ojo, pero una parte que me parece muy curiosa es que muchas veces cuesta un poco definir a qué hora vamos a llegar a casa, en plan, pues voy a tardar entre 3 horas y media y 4, o voy a tardar entre 1 hora y media y 2 horas, o voy a tardar aproximadamente 2 horas y media. Pues bueno, si habéis quedado con vuestra pareja en que cuando lleguéis a casa, después de montar en bici, vais a ir a tal sitio y tenéis cierta flexibilidad, pues bueno, siempre podéis pedir a vuestra pareja que cuando esté más o menos llegando la hora de que habéis prometido a la que vais a llegar, pues bueno, que le indiquéis antes de salir de casa que sobre esa hora mire la ubicación en tiempo real. De este modo va a saber por dónde andáis y se puede hacer un cálculo más o menos del tiempo que os queda por llegar. Esto, por ejemplo, si os tenéis que ir por ahí a comer un domingo después de montar en bicicleta, o si os están esperando para comer, pues bueno, pues podría ser una manera de utilizar también esta aplicación. Pero bueno, como os digo, no me quería ir por las ramas, no quería profundizar en otros temas, quedarme principalmente en el tema de la seguridad y bueno, reforzar de nuevo las ideas que os he contado en estos últimos 10 minutillos. Tanto si salís solo como acompañados, como en bici de carretera o bici de montaña, y sobre todo en bici de montaña, obviamente, utilizad esta herramienta, compartir vuestra ubicación en tiempo real, que bueno, lo ideal es no tener que usarla nunca, bueno, tener que hacer uso de los beneficios que nos aporta usar esta herramienta, pero bueno, en caso de hacerlo, pues va a ser de gran ayuda y si necesitamos ayuda, pues va a ser una manera mucho más rápida de que nos localicen. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya sido de utilidad el contenido que he desarrollado. Como siempre, espero vuestros comentarios. No sé, se me ocurre que quizás podríais decirme si ya estáis utilizando o no la ubicación en tiempo real de WhatsApp, o si utilizáis otra aplicación para este tema, o quizás si no lo veis importante que me expliquéis por qué. Y bueno, pues hacemos aquí una apuesta en común. Como siempre, sugerencias, temas a tratar, preguntas, todo va a ser bienvenido. Bueno, una semana más, que disfrutéis, gracias por escuchar hasta el final, sed muy felices y pedalear mucho. Un abrazo y nos vemos en 7 días. Nos escuchamos en 7 días, mejor dicho. Adiós.